pegó la gana de tomarme un trago, ponerme borracho y de jalar la banda. Me pegó la gana y nada más por eso traje serenata. De una vez te digo, no me iré sin verte, vale más que salgas. Otra vez muchachos, tóquenme la misma pa' que vea la India que me trae el trago. Se oye bien el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron. Mañana es domingo, ya estoy decidido, de aquí no me largo. Me pegó la gana de gritarle al viento que me traes bien loco de hace mucho tiempo. Que salgan tus padres, no hay cambio de planes, y háblale al gobierno. Mejor hay un cine y si ves que se anima, pues aquí lo atiendo. Me pegó la gana de romper las reglas, no traje mariachi, preferí la banda. Ya van muchas veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra, y en lugar de rosa reta que la troca de cerveza helada. Ya le va mi compa Armando Félix, hasta Navojoa, Sonora, viejo. Y sí, son los traviesos, oigan. Me pegó la gana de gritarle al viento que me trae bien loco de hace mucho tiempo. Que salgan tus padres, no hay cambio de planes, y háblale al gobierno. Mejor hay un cine y si ves que se anima, pues aquí lo atiendo. Me pegó la gana de romper las reglas, no traje mariachi, preferí la banda. Ya van muchas veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra, y en lugar de rosa reta que la troca de cerveza helada. Me pegó la gana de soltar los perros, de ponerme terco, de veras me encantas. Te tiro piropos, se me van los ojos cada vez que pasas. Hoy ando contento y nada más por eso vine a darte lata. Me pegó la gana.